pasión, olvidándote lo que fue nuestro amor. Y ahora qué será de mí, no sé, no sé. Y ahora que ya te perdí, no volveré a creer en otra mujer. Y ahora qué será de mí, no sé. Fuiste infiel, fuiste infiel. Te vas y yo aquí me quedo con el alma rota sin tus besos. Te di toda mi vida porque eras tú a quien más quería. Y hoy me dejas sin tenerme compasión, olvidándote lo que fue nuestro amor. ¿Y ahora qué será de mí? No sé, no sé. Y ahora que ya te perdí, no volveré a creer en otra mujer. ¿Y ahora qué será de mí? No sé, no sé. Y ahora que ya te perdí, no volveré a creer en otra mujer. Fuiste infiel.